Dice la Escritura, si Cristo no resucitó, soy digno de lástima. Esa es una de las verdades más profundas que se ha dicho a través de la historia. Y antes de hablar acerca de eso, de la resurrección de Jesús, pues quiero que recordemos algunas de las cosas que hemos visto, porque con este mensaje concluimos esta serie que hemos estado hablando, preparándonos para este momento, la muerte y la resurrección de Jesús. La semana antepasada veíamos lo importante de que el Señor sea lo primero en nuestra vida, lo más importante. Decíamos que hay muchas cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón y por eso es importante saberlo. Porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú quieres saber dónde está tu corazón, investiga dónde está tu tesoro o viceversa. Lo más importante para ti es lo que ocupa tu tiempo, es lo que ocupa tu espacio, es lo que ocupa tu pensamiento, es lo que ocupa tu razón de ser, lo que es más importante para ti. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu familia? ¿El Señor? ¿Tus hijos? ¿Tu carro? ¿Tu equipo de fútbol? ¿Qué es más importante para ti? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, vemos en los siguientes pasajes un ejemplo, una parábola. Y Jesús nos habla acerca del valor que tiene el reino de los cielos y que debería tener para nosotros. Dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, mire la imagen, visualice la imagen. Su vida espiritual, amado, tu vida espiritual es lo más importante. Es tan importante que vale la pena invertir todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que posees, todo, absolutamente todo. Vale la pena invertirlo en el reino de Dios, en tu vida espiritual. Y al hablar de reino de Dios no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la organización religiosa, no estamos hablando de este templo, estamos hablando de tu vida espiritual. El reino de los cielos, lo más importante en el reino de los cielos es que tú lo valores y lo asimiles para ti como lo más prioritario en tu vida. En Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿A qué es igual el reino de los cielos? A un gran tesoro que a veces nosotros no valoramos lo suficiente. Y déjeme hablar a su corazón y pregúntese usted mismo, ¿valoro yo tanto el reino de los cielos? ¿Lo valoro tanto que estaría dispuesto a dejar todo lo demás por el reino de los cielos? Ahora, ¿sabe cuál es la paradoja? Que nosotros sí queremos que Dios deje todo lo que está haciendo para que nos atienda a nosotros. Queremos que Dios se olvide de todos los problemas que tiene en todo el mundo y se dedique a nuestro problema. Se dedique a nuestra enfermedad, se dedique a nuestra crisis familiar, se dedique a nuestro problema de salud, se dedique a nuestras finanzas. Pero nunca estamos dispuestos a que Él sea lo primero y lo más importante en nuestra vida. ¿No les parece que debería de haber una congruencia entre ambas actitudes? ¿A qué es igual el reino de los cielos? A un gran tesoro que a veces nosotros no valoramos lo suficiente. Si lo valoráramos, le daríamos tiempo de calidad. Si lo valoráramos, hermanos, este lugar ya no cabría la gente. Tendríamos que haber construido el patio, que es la próxima visión que Dios nos ha dado. Vamos a construir todo el patio, vamos a hacer un techo ahí, para poder tener la oportunidad de crecer. Todo el patio, y poder ampliarnos hasta el final. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos valorando? ¿Le damos tiempo de calidad, servicio, dedicación, etcétera? No le damos tiempo. Le damos el domingo que tenemos ganas. Le damos el domingo que no hay partido. Le damos el tiempo que es que no tengo nada que hacer, vamos a la iglesia. Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, no solo le das el tiempo del culto, el tiempo del servicio juntos, le das el tiempo diario, te metes a la palabra, lees, oras, alabas, adoras al Señor, porque es parte de tu vida. Es parte de tu vida. Fundamentalmente se trata de quién o qué es lo primero en nuestra vida. Jesús dijo, quítate del primer lugar y colócame a mí. Y es que tenemos un gran problema y tenemos que reconocerlo. Tú y yo tenemos que reconocer este problema. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes conscientemente dicen yo? Y si tú no levantaste la mano, quiero decirte que tú también ocupas el primer lugar en tu vida. Es que el primer lugar somos nosotros. Si queda tiempo es para mí. Lo primero soy yo. Lo segundo, yo. Y lo tercero, yo. Y qué tristeza tener que reconocer que muy poquito tiempo nos queda para el Señor. Muy poquito tiempo nos queda para nuestro Dios. Lo único que debe y que puede estar en el primer lugar es Jesús. Ahora, el punto es que si nosotros tenemos un primer lugar, yo, y Jesús quiere ser el primer lugar, Él, en tu vida, la pregunta es, ¿quién va a ocupar entonces el primer lugar? La palabra dice que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora ponte tú en la posición de que el primer lugar en tu vida eres tú. Entonces tú podrías decir, ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque o aborrecerá al Señor o te aborrecerás a ti mismo, o amarás al Señor o estimarás a ti mismo, y menospreciarás al Señor. No podéis servir a Dios y a ti mismo. Y si tú eres el punto de comparación, amado, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Alguien tiene que tomar el primer lugar. Y normalmente el primer lugar en nuestra vida lo tomamos nosotros. Así es que para que gobierne uno tiene que desaparecer el otro. Para que gobierne uno tiene que claudicar o tiene que morir el otro. La muerte no es algo que realmente nos guste. Sin embargo, es la entrada a la vida espiritual. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar muertos para que Él gobierne. Pero debemos entender que morir es un proceso. La muerte, según la menciona esta etapa de la Biblia, porque hablamos de varias etapas de la muerte física totalmente en la Escritura, que es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Tenemos la muerte espiritual, que es la negación, el ceder nuestro primer lugar. Y también tenemos la muerte espiritual como la muerte final. Pero cuando estamos hablando de este tipo de muerte, esta muerte espiritual es la entrada para que Él gobierne. Debemos entender que ese proceso o que ese morir es un proceso. No sucede de repente, no sucede de la noche a la mañana. Dios tiene que seguir un proceso difícil en nosotros. Y entre más orgullosos somos, más duro es el proceso. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado vivir esto? Yo. Entre más orgullosos somos, entre más duros somos, más nos duele el proceso de la muerte. Es difícil pasar por ese proceso. La semana pasada hablamos del corredor de la muerte. Decíamos que todos aquellos presos que están en las cárceles, que están a punto de ser ejecutados y que tienen una ansiedad impresionante. Imagínese usted, sabe que la vez que salga de esa celda va a atravesar un corredor que lo va a llevar hacia la muerte. Imagínese qué tremendo. Y lo peor de todo es que como tarda tantos años, aquí ya no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos, cuando alguien está en ese proceso, hay una apelación. Y entonces lo llevan a corte y el tipo va por ese pasillo, yendo hasta la corte para ver qué va a pasar. Y le dicen, no hay perdón, no hay nada, regrésese a la celda. Y va para la celda otra vez. Y de ahí, otra vez, vamos para la sala de la muerte. Y de repente dicen, no, hay otra apelación. Y lo vuelven a regresar. Eso ha de ser terrible. Eso ha de ser horroroso. Pues ese es el proceso que nosotros tratamos de dilatar. Es el proceso que nosotros tratamos de detener. ¿Sabe qué sería lo mejor que podríamos hacer? Caminar directamente y alegremente hacia el proceso de nuestra propia muerte. No de nuestra muerte física, sino de nuestra muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de nosotros mismos, la muerte de nuestro primer lugar. Y decíamos que ese proceso que todos vivimos para llegar a ceder todos nuestros derechos y a dejárselos a Cristo, este proceso comienza por menguar. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿De qué estamos hablando aquí? Jesús recién aparecía en su ministerio. Jesús recién comenzaba su ministerio, pero ya estaba Juan el Bautista predicando. Y Juan el Bautista era el héroe de las multitudes. La gente lo iba a buscar, la gente estaba impactada con su ministerio, con su mensaje. Y entonces, de repente le dicen, oye Juan, ahí ha aparecido un tal Jesús sanando enfermos, levantando muertos. Está haciendo unos milagros espectaculares. Juan, ¿qué hacemos con ese? ¿Lo despachamos? ¿Lo quitamos del camino? ¿Nos está obstaculizando el trabajo? Y Juan sabiamente, sabiendo que él no era el primero ni el más importante, sabiamente dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esa era la primera actitud que nosotros deberíamos de tener para nosotros mismos. ¿Qué es menguar? Pues menguar es comenzar a caer en la realidad de su grandeza y de nuestra pequeñez. Muchos de nosotros estamos conscientes hasta cierto punto de que Dios es grande. Si yo pregunto aquí cuántos creen que Dios es grande, todos van a decir amén, Dios es grande. Pero ¿sabe una cosa? A veces pensamos que nuestra grandeza es equivalente a la de Dios. A veces nos pensamos, inclusive nosotros, más grandes que Dios, más sabios que Dios, más poderosos que Dios. Amado, tenemos que caer en la cuenta de nuestra humana debilidad, de nuestra miserable condición y entender la grandeza y la soberanía de Dios. ¡Oh, qué preciosa es esa grandeza de Dios, la grandeza absoluta del Señor! Es comenzar a caer en la realidad de su grandeza y de nuestra pequeñez. Es reconocer que Él es el primero en todo y que yo no puedo competir ni ponerme a su lado. Tengo que reconocer conscientemente que Él es más grande que yo y que yo no puedo seguir tratando de tomar el lugar que solo le corresponde a Él. La segunda estación en este corredor de la muerte es negarse a sí mismo. Y esto implica un paso más en tu carácter. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. La Biblia dice, y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Ahora, ¿qué es negarse? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de negarnos? Es decir, no a mis razonamientos. ¿No es cierto que nosotros somos más sabios que Dios? Y cuando Dios dice algo, nosotros siempre le respondemos y le decimos, ah, no, hombre, pero eso es lo que dicen, pero la verdad, yo no creo. ¿No es cierto que siempre anteponemos nuestra filosofía a los principios de Dios? Ah, no, yo no creo que todos se condenen. No, yo no creo que Dios vaya a hacer eso, si Dios no es malo. Antepones tus razonamientos a los razonamientos de Dios. Amado, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Aunque a ti y a mí no nos guste. ¿Y qué es negarse? Es decir, no a mis razonamientos. Es decir, no a mis gustos. Yo los felicito porque ustedes le dijeron no a sus gustos. Muchos de ustedes pudieron haber seguido en la playa. Algunos ya no deberían seguir en la playa porque ya cambiaron completamente de color y están al punto de carbonizarse. Pero bueno, pudieran decirle no a sus gustos, a sus creencias. Ah, no, pero es que mire, yo creo. A mí me da una gran compasión y al mismo tiempo me da mucho respeto ver a estas personas que hacen grandes penitencias en la calle. Y estas personas que se van caminando por la calle sangrando sus rodillas, sangrando sus manos, vendados y haciendo grandes penitencias. Por supuesto, hacer eso es no entender que el sacrificio ya lo hizo Jesús y que ya nosotros no tenemos que pasar por ese momento de sacrificio. Pero, ¿sabe que eso necesita humildad? Es ir arrodillado ahí no requiere mucha humildad. Reconocer que Cristo ya pagó por mi pecado, eso sí requiere humildad. Y a mí me da mucha compasión, me da mucha compasión. Y yo digo, esta gente sinceramente, honestamente, están tratando de agradar a Dios de esa manera. Pero ¿sabe? Cuando nos confrontamos con la verdad de Dios, tenemos que ceder a nuestras propias creencias. Tus creencias no pueden ser mejores que las creencias de Dios. Tus creencias no pueden ser más sabias que las creencias de Dios. Así es que tienes que negarse a tus creencias, a tus comodidades. Amados, era más cómodo quedarse en casa hoy. Recostado, descansando de la vacación para agarrar fuerza, para seguir trabajando. Tienes que negarte a tus logros y reconocimientos. Lo más difícil, tienes que negarte a tus planes. Porque nosotros planeamos nuestra vida y decimos, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero no tomamos en cuenta a Dios para nuestros planes. ¿Y sabes por qué muchos de tus planes fracasan? Porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la única manera en que tus planes pueden tener éxito? Cuando tus planes sean los mismos planes de Dios. Así que tienes que negarte a ti mismo y en tercer lugar, tienes que morir. Pero más que morir, tienes que reconocer que ya estás muerto. Morir viene con el paquete de recibir a Jesús como tu Salvador. Decíamos la semana pasada que cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, en realidad espiritualmente es como si a mí me clavan en la cruz con Cristo. Pero a través del bautismo yo muero con Cristo y resucito a una vida nueva. Amado, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que juntos podamos resucitar a esa vida nueva. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26, vemos algunos otros principios. Dice la Biblia, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Saben quién es ese grano de trigo? Tú. Así como Jesús fue ese grano de trigo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, ay no, yo ya no me muero por estos? Ay no, es que eso es tener que morir. Y peor por este y por el otro. Y el... No hombre, ¿para qué voy a morir yo por estos? Si mírenle la cara que tienen. Algunos, otros son guapos. Perdón, Señor. Ese grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Tu fruto depende de eso. Ahora, nosotros los cristianos hacemos mucho énfasis en el fruto. Hacemos mucho énfasis en el fruto y decimos, tenemos que dar fruto. Es que el cristiano que no da fruto, el Señor lo va a cortar y no sé qué y no sé cuánto. El fruto es el resultado de la muerte. Si tú no has muerto, no vas a dar fruto. La glorificación pasa por la muerte. Fíjate lo que dice. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo iba a ser glorificado? A través de su muerte. El fruto es el resultado de la muerte. Versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Las paradojas de Jesús, versículo 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, aquí no está hablando de odio, está hablando de poner en segundo lugar. El que pone su vida en primer lugar, la perderá. Y el que pone su vida en segundo lugar, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que tenemos que pasar por este proceso, el proceso de menguar, caer en cuenta de su grandeza y caer en cuenta de nuestra pequeñez, negarse a nuestros razonamientos, negarse a nuestros gustos, negarse a nuestras creencias, negarse a mis comodidades, negarse el yo. Porque tu yo es lo más fuerte que tú tienes. Y quiero decírtelo, una de las verdades que yo he escuchado que más me ha conmovido. ¿Sabes tú quién es tu peor enemigo? Yo. No yo de ustedes, sino yo de mí. Y usted, de usted mismo. Ese es su peor enemigo. Y mientras usted siga confiando en usted y siga poniendo todo su interés en usted como lo primero en su vida, usted tiene al peor enemigo que usted pueda tener gobernando su vida. ¿Sabe quién puede gobernar su vida mejor que usted? Él. La muerte ya es parte del paquete. No tenemos que morir, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice la Biblia así, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ya da por sentado que hemos muerto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Usted se ha visto a usted mismo crucificado alguna vez? Usted y yo, espiritualmente, estamos clavados en la cruz de Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos bajamos a cada rato. Nos bajamos de la cruz porque queremos hacer nuestra vida como a nosotros nos da la gana. Queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Pero no estamos dispuestos a quedarnos en la cruz cada día. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para esta mañana hay dos principios muy sencillos que yo quiero compartir con ustedes. Me gustaría dejar en sus mentes y en sus corazones dos ideas muy sencillas. La primera está en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice así: sepultados con él en el bautismo. De nuevo, entendemos que estamos muertos con él en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con él. Porque el bautismo no solo nos sumerge, sino también nos resucita. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora fíjese que esto es glorioso. Amado, póngale atención, esto es precioso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué sucedió? Que había un gran legajo. Yo no sé, el legajo mío era chiquito, de los pecados que yo había cometido. Pero hay otros legajos que son, eran miles y miles y miles y miles de hojas. El mío era chiquito, cuando yo tenía 2 años era chiquito. Pero de ahí era un expediente enorme. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Agarró ese expediente, esa acta que había en contra de ustedes. Ustedes abogados entienden. Había un acta en contra de ustedes. Y lo que hizo Jesús fue agarrar esa acta y clavarla en la cruz. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hace eso? Te quita a ti la culpa de tu pecado. Tú no tienes por qué seguir cargando la culpa de tu pecado. Tu pecado ha sido perdonado. Pero es que mire, usted no tiene idea de la clase de pecado que yo he hecho. Alguna idea debo tener. Pero quiero decirte algo. No importa la cantidad ni la calidad de pecado, ni lo malo que tú hayas hecho. Ese pecado, si tú has creído en Jesucristo, está clavado en la cruz de Cristo. ¿Por qué vas a seguir cargando un pecado que Cristo ya perdonó? Ay, pero es que usted no sabe lo pecador que yo soy. No sé lo pecador que usted es, pero sé lo pecador que yo soy. Y quiero decirte algo, tu pecado no difiere en nada del mío. Tal vez las consecuencias serán diferentes. Tal vez las consecuencias de tu pecado son más grandes que las consecuencias del mío. O quizás no. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Cristo clavó tu pecado y el mío en la misma cruz. Y esa cruz aguanta con los pecados de todos nosotros. Y por eso, esta mañana yo quiero decirte algo y quiero que no lo olvides nunca. El acta de los decretos que había en tu contra. Todos los pecados que tú has cometido a través de tu vida. Y una cosa más. Los que vas a cometer de aquí hasta que mueras, porque no creas que Cristo es ingenuo y dijo, le voy a perdonar los pecados de aquí para atrás, pero los de aquí para adelante hay que ver cómo hace. No, Él sabía que íbamos a seguir pecando. Y todos esos pecados, todos, los clavó en la cruz de Cristo. Por eso dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amado, tus pecados están en la cruz del Calvario. Así que tú eres libre. No hay nada en contra tuya. Tu expediente se rompió y se quemó. No solo se extravió. Y algún día alguien va a encontrarlo. Cuando estábamos en la onda del DUI, recuerdan que la partida, que sin partida, que con partida, que sin partida, que gratis, que no, que hay que pagar, que la partida gratis, pero que la... Bueno, Yo me fui a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, de donde es oriundo este muñeco. Me dijo la infrascrita jefe del registro civil. Mire, me dijo, el original debe estar, pero está en alguna de esas 50 cajas que están ahí enfrente y yo no la voy a buscar, me dijo. Ah, vaya, le dije, está bueno. Lo que puede hacer es ir, porque en mi partida había un juicio subsidiario. Lo que puede hacer, me dijo, es ir al juzgado. Fui al juzgado y el juzgado había desaparecido. El no sé qué de lo civil se había convertido en no sé qué de no sé cuánto. Ajá. Mire, perdonen la necedad de uno que no sabe, ¿verdad? ¿Y quién puede tener ese juicio o la copia de ese juicio? Mire, me dijo, ahí quizás solo la Corte Suprema de Justicia. ¿Y como cuánto tardará solicitarlo? Mire, con suerte un par de años, me dijo. Yo ya estaba resignado a no tener duy el resto de mi vida. Me iba a ir a la clandestinidad total. Gracias a Dios, el Señor me ayudó. Y encontramos un papel ahí medio chuco. Fuimos hasta el RNPN. A mí el duy me costó 4 idas al RN, al DUI Centro, 5 idas a la alcaldía y un viaje al RNPN. Feliz, feliz. Eso y el Seguro Social son las cosas que más ha fortalecido mi carácter en la vida. Es que es una bendición, o sea, realmente es una bendición. Lo mejor de todo es que todavía no se ponen de acuerdo si van a pedir la volada o no. Va. Pero ahí, todavía, si hubiese alguien diligente, cuidadoso, dedicado, encuentra mi partida de nacimiento. La hubiera encontrado. Pero ¿sabe una cosa? Que si alguien busca sus pecados, no los encuentra en ningún lado. Ni siquiera el diablo que siempre está acusando y azuzando y metiendo la puya y diciendo, mira, esta tu hija es pecadora, este tu hijo es pecador. El diablo está enfrente de Dios diciéndole, mira, este es pecador. ¿Sabe qué le dice Jesús? El acta de los decretos que había en contra de todos está anulada. Y no solo anulada, no solo es que se extravió, no. No existe más. Dice la Biblia que tus pecados fueron tirados a lo profundo del mar. Que como está lejos el oriente del occidente, así está él de tus pecados. Ah, y si un buzo se mete y los saca del fondo del mar, no se puede llegar al fondo del mar. No hay manera. No hay manera. Como está lejos el oriente del occidente, si usted piensa en el globo terráqueo, si usted se va por el oriente y usted se va por el occidente, tarde o temprano se encuentran en algún lado allá abajo, ¿verdad? En algún lado se deben de encontrar, si usted sigue caminando. Pero ese no es el oriente de Dios. El oriente de Dios es recto hasta allá y el occidente es recto hasta allá. No tiene que ver con el planeta. ¿Sabe qué significa? Que usted, amado, no va a volver a tener contacto con sus pecados, así como Dios no va a volver a tener contacto por sus pecados. ¿Y sabe qué nos hace eso? Nos hace libres. Hemos sido liberados del pecado. No tenemos por qué seguir en las mismas ataduras del pecado. Hemos sido hechos libres. Libres. Completamente libres. Y esa libertad se la debemos a la crucifixión de Jesús. Porque hay que aclarar algo. La salvación no es gratis. Es gratis para nosotros. Pero a Cristo le costó su vida. La salvación se tuvo que pagar. La salvación se tuvo que pagar. Costó la vida del único justo sobre la tierra. La salvación no es gratis. La pagó el único justo que había sobre la tierra y se llama Jesús. Para ti y para mí, ahora es gratis. Para ti y para mí, ahora no nos cuesta ni un centavo. Ni una penitencia. No tienes que irte para que el Señor te perdone. No tienes que irte descalzo hasta mi casa para que yo te bendiga. Puedes llegar en carro y puedes llevar galletas, café. Y hacemos chonguengue en mi casa. Chocolatillos. Pero ya no tienes que hacer una penitencia, ni pagar una cantidad para que se te perdonen tus pecados. Eres libre. Eres libre de tu pecado. El mensaje de esta mañana es muy sencillo. Todo esto no serviría de nada. Todo esto que hemos dicho no serviría de nada si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, sería el más miserable de este mundo. Para empezar, me quedo sin trabajo. ¿Qué voy a andar haciendo yo predicando un Jesús que está muerto? ¿Para qué me voy a quedar yo predicando un Jesús que me engañó y me dijo que había resucitado y ahí sigue muerto en algún lado? ¿Saben? En Jerusalén hay dos tumbas. Está la tumba católica y la tumba evangélica. Como siempre, ¿verdad? La tumba católica casi no se ve, porque hay un montón de iglesias encima. Están construidas las iglesias en una cantidad de pasadizos y de cosas, y aquí termina una iglesia y aquí comienza la otra. Y total, para ver la tumba de Jesús, solo hay un vidrio de este tamaño, ahumado. Ahumado, pero de la cantidad de candelas que hay ahí. Y entonces uno medio ve. Y lo único que ve es la oscurana. Pero ahí no hay ningún cuerpo. La tumba evangélica es más bonita. Es un jardín. Hay un jardín precioso. Hay una cueva en una pared, en un muro, hay una cueva. Hay una piedra enorme y uno entra a la cuevita y hay un como sillón de piedra y también está vacía. Yo no sé si fue la tumba aquella o fue la tumba esta, no me importa, pero está vacía. Es más, pudiera no ser ninguna de esas dos, pero hay miles de testigos que dan cuenta de que esa tumba estaba vacía. Porque Jesús resucitó. Fue tan emocionante partir el pan y tomar el vino en ese jardín, porque eso es lo que uno hace cuando llega ahí, tomar la Santa Cena. Y es tan precioso poder saber que ahí no hay ningún cadáver, no hay ningún pedacito de hueso, nada. Solo hay un montón de piedras que los judíos, que son bien buzos, las ponen y las tiran para que la gente se las robe y se las lleve. ¿Verdad? De recuerdo. Y a ver de dónde traerán las piedras. A ver de dónde las agarrarán. Pero ellos todos los días están vendiendo piedras. Es Primera de Corintios, capítulo 15. Y como yo sé que muchos de ustedes no leen la Biblia, yo se las leo aquí. Fíjense lo que dice. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Los que no creyeron por gusto son salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho de que Cristo haya resucitado al tercer día no fue casualidad. Eso ya había sido profetizado. Ahora, imagínense qué tremendo, porque la tumba no estaba sola, estaba resguardada por soldados romanos que pagarían con su vida el hecho de que alguien llegara y se robara el cuerpo.

por la verdad más grande que se ha dicho en la tierra. La verdad más grande que se haya revelado es que Dios te amó de tal manera que murió en la cruz del Calvario. En tu lugar, que pagó tus pecados en la cruz y que ese fue el precio de tu salvación. Pero que eso no tendría ningún valor si Cristo no hubiese resucitado. Esta semana pasada, las viudas negras atacaron en Rusia. Y es impresionante cómo estas personas están dispuestas a perder su vida. Pero cuando entrevistaron a una de la organización, ellos dijeron, esta es la única manera en que veremos a nuestros muertos en los cielos. Los musulmanes están dispuestos a convertirse en bombas humanas mientras matan a los que pueden. Pero no lo hacen por amor, sino porque creen que van a alcanzar el cielo de esa forma. Que esa es la única manera en que ellos van a alcanzar el cielo. Hermanos, nosotros podemos estar agradecidos de que Dios nos ha dado el cielo completamente gratis. A través del sacrificio que Él hizo. Y que tú solo tienes que recibirlo por la fe. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres. Pero a través de la historia, miles y miles y miles han muerto por defender esta verdad. Cristo resucitó de los muertos. Y hoy estamos celebrando su resurrección. Ese hombre levantó el movimiento más importante que hay sobre la faz de la tierra. El movimiento de la salvación, del amor, de la vida de Dios en nuestros corazones. Y ese es el tesoro más grande que tú tienes. Valóralo, estímalo, cuídalo. No hay nada más importante en tu vida que la vida de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras que nos revelan cómo tu amor fue tan grande que nos salvó. Cómo tu amor fue tan grande que nos dio la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Señor, te agradecemos por la vida que tenemos en Cristo. Gracias por tu resurrección, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la verdad más maravillosa que haya producido la historia humana. Que tenemos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias a ti. Gracias a tu muerte en la cruz. Pero también gracias a tu resurrección. Señor, te damos gracias por tu resurrección. Oh, bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús.